Ahora Aigoga 103.5. Arte, música, palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. cousin Mouse from Norway. People, I'm in my one room, country little shack. I'm sitting here a thousand miles from nowhere. People, I'm right here in my one room, country little shack. All my worries and companion is an old, is an old 10-foot cotton sack. I'm gonna leave early, early in the morning. People, because I'm about to go all out of my mind. I'm gonna leave early, early in the morning. Can you tell? I'm about to go all out of my doggone mind. I'm gonna find me some kind of good man, even if he's dumb, dumb, crippled or blind. Estás escuchando. Estás pensando. Estás sintiendo. Estás viviendo. Goga 103.5. Arte en el aire. Espacio publicitario. Alfredo Casero en la Comarca Andina presenta Estese Confuso. El viernes 6 de abril a las 21 horas en el Gimnasio Municipal del Bolsón, Perito Moreno y V. Auspician a Alfredo Casero en la comarca Los Lúpulos, pizzería y heladería en Avenida San Martín 2740, El Bolsón. Teléfono 4491-380. Rancho Net, internet, celulares, fax, cabinas telefónicas, kiosco. Avenida San Martín y V, frente al Automóvil Club Argentino. Grado 42, empresa de viajes y turismo. Avenida Belgrano 406. Ricardo.

Se você tiver algo além de seu amor que possa oferecer paraíso de ilusão e de fantasia. Donde había silencio, ahora hay Goga. 103.5. Arte. Música. Palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. Hola, chica.

it's understood. It's even nicer when you feel so good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good times roll. Thank you. la música como la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Las palabras como el corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El arte como el cuerpo. Más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo. 103.5. Exquisito en su gama de sentidos. Radio Goga. Y sorprendente su capacidad de comprensión. Politicians. Don't listen to the politicians. Don't listen to the politicians. Don't trust in a politician. Don't you ever trust a politician. With your own philosophy, you can never raise a better country. Listen to the people. Too much hoobladdy, too much hoobladda. Cause you come to me talking hoobladdy. We don't believe a thing you say. You come to us with all that fuss. We don't wanna fight again. Don't listen to the politician. Oh no no no no no no. Don't listen to the politicians. Don't trust in a politician. Don't you ever trust a politician. With all that fuss, we don't wanna fight again. You come to me talking hoobladdy. We don't believe the thing you say. Don't listen to a politician. Don't listen to a politician. Don't trust in a politician. Don't you ever trust. Don't you ever trust a politician? Oh, oh, oh yeah. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Hacemos ya la otra. Vale, del tirón. Venga, vamos allá. Contamos tres en silencio y empezamos. Venga, silencio, chicos, tres en silencio. Un, dos, tres. This time. Among the people, slavery. the Afrikaans. If you want redemption, you have to look inside and sing a song. Empezamos esta otra vez, por favor. ¿Va? ¿Puede ser? A ver, por ti, por mi tío. Oye, un poco más lenta, ¿no? A ver, ¿sí o qué? Sí. Un, dos, tres. This time. And I don't And it's been hard. Baby, what you got? Take care into the home. Take care. Take care. It's never bang, bang, bang. It's run, run, run. And I'm only on my way. Don't tell me where I'm at. Thank you. necesita es la bota que te voy a dar. Como un muñeco, yo te controlo con las mañas de maníaco. Mi ejército crece como mota, la familia más grande que la chota. Ahora te encuentro en pánico, atrapado por mi clica en el auto. Nunca encuentran cuerpos que tiramos en lagos, sin tierra, la evidencia y trae la miseria. Muy tarde, llegan a buscarte a mí. Si me preguntan, digo que yo no te vi. Un miedo vive en tu mente, ven y de veras vas a conocer la fuente. Soy el que domina cuando viene el pleito, soy el que termina vida. 38 voy a cargar buscando a levas que tengo que eliminar. ¿Qué onda pues? ¿Cuál es cuando me ves? Porque sabes que controlo el 1 y 3. Y corto por la mitad, que me mire mal, no puedes escapar, llegaste a tu final. Sigo siendo el jefe del cerro grande, Cypress Hill 213. El que se mete inmediatamente va a perder la mente a la fuerza. Eso no me va a gustar. Hace tiempo me di cuenta, no quiere. olvidar. Sácame la mano que no aguanto más. En la ducha, en el auto, en la mesa, en el estudio y en la obra, en la casa de al lado, en el aire. Oye, Camilo. Radio Boga. Suave. La espera me agotó, no sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. Sin olvidar, moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Quedará sin resolver. calle. Chao. ¡Mucho carajo! Radio Goga. Frecuencia modulada estereofónica. 103.5 megaciclos.

Did you get that? Goga Radio 103.5.